El Guachichorro. Guachichorro, mandale cumbia. Allá le está mandando cumbia. Mueva ese culo, gordo. Mueva ese culo. Que los pibes la mojamos bien, que la vacilamos. Mueva ese culo, gordo. Mueva ese culo, gordo. Que los pibes la mojamos bien, que la vacilamos. Mueva ese culo, gordo. Mueva ese culo, gordo. Dale, móveme la burra, te apoyo y te gusta. Vamos la partusa. Dale, móveme la burra, te apoyo. Vamos la partusa, vamos la partusa. Mueve la burra pa' los pibes. Mueva ese culo, gordo. Mueva ese culo, gordo. Que los pibes la apoyamos bien, que la vacilamos. Mueva ese culo, gordo. Mueva ese culo, gordo. Y la vagancia que tiene aguante. Agita con la mano pa' adelante, adelante. Vamos la partusa. El Guachichorro. Mueva ese culo, gordo. Mueva ese culo. Que los pibes la apoyamos bien, que la vacilamos. Mueva ese culo, gordo. Mueva ese culo, gordo. Que los pibes la apoyamos bien, que la vacilamos. Mueva ese culo. Mueva ese culo, gordo. Dale, móveme la burra, te apoyo y te gusta. Vamos la partusa. Dale, móveme la burra, te apoyo. Vamos la partusa, mueve la burra pa' los pibes. Mueva ese culo, gordo, mueva ese culo. Que los pibes la apoyamos bien, que la vacilamos. Mueva ese culo, gordo, mueva ese culo, gordo. Y la vagancia que tiene aguante. Agita con la mano pa' adelante, adelante. Vamos la partusa. El Guachichorro.